en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomenda la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Lecturas Colaborativas, este espacio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a través de Radio La Minga, les ofrece para que puedan grabar sus lecturas, para que las puedan compartir con nosotros y emitirlas a través de la radio comunitaria. Las podés enviar al 3548-594815. 3548-594815 para compartir tus lecturas, para compartir tus audios de esas lecturas y que nosotros podamos compilarlos y escucharlos a través de estas lecturas colaborativas que hacemos de lunes a viernes a las 11, a las 19 y con repetición a la hora 21. A las tres lecturas habituales que tenemos en estas lecturas colaborativas, hoy le vamos a sumar una producción de la CONAVIP de un cuento de María Teresa Andrueto, El árbol de las lilas. Sin entrar en mayores detalles, vamos a arrancar con Arturo Arce y Hojas de la hierba de Walt Whitman y después vamos a escuchar a Bob Dylan. Yo soy Walt Whitman, un cosmos, miradme. El hijo de Manhattan, turbulento, fuerte y sensual, como bebo y engendro. No soy sentimental, ni por encima ni separado de nadie, ni orgulloso ni humilde. Desclavad las cerraduras de las puertas, sacad las puertas mismas de sus goznes. Quien humilla a otro me humilla a mí, y todo lo que se dice y lo que se hace repercute en mí. De mí surge la inspiración y lo corriente y lo vulgar. Yo digo la palabra mágica y primera y doy el santo y seña de la democracia. Y digo que no aceptaré nada que no tenga una réplica inmediata y numerosa. De mi garganta salen voces largo tiempo calladas, voces de largas generaciones de prisioneros y de esclavos, voces de ciclos de preparación y crecimiento, voces de desesperados y de enfermos, voces de ladrones y de enanos, voces de cuerdas que conectan las estrellas, voces de matrices y de gérmenes paternos, voces de odio, la voz del deformado, del trivial, del estúpido, del loco, del resentido, la voz de la niebla en el aire, la voz de los escarabajos que ruedan su bola de estiércol. De mi garganta salen voces olvidadas, voces de sexo y de lujuria, voces veladas que yo desgarro, voces indecentes que yo clarifico y transfiguro. Yo no me tapo la boca ni pongo el índice sobre mis labios. Me estremezco ante el vientre lo mismo que ante el corazón y la cabeza. La cópula tiene el mismo rango que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. La vista, el oído, el tacto son milagros. Y cada partícula, cada apéndice mío es un milagro. Soy divino por dentro y por fuera y santifico todo lo que toco y todo lo que me toca. El olor de mis axilas es tan fino como el de una plegaria y esta cabeza mía vale más que las iglesias, las Biblias y todos los credos. Cuando adoro una cosa más que otra, adoro tan solo la extensión de mi cuerpo o de una parte de mi cuerpo. Tú no eres más que la réplica deslumbrante de mí mismo. Surcos y tierra húmeda, eso eres tú. la reja firme y masculina del arado. Todo cuanto en mí se cultiva y se labra, eres mi sangre fecunda, y tus corrientes pálidas de leche las ordeñas en mi vida. Eres el pecho que se aprieta a otro pecho, y en mi cerebro están tus circunvoluciones ocultas, raíces lavadas del cáñamo, tímida alondra, nido oculto de huevos duplicados, eso eres tú. Heno mezclado y tundido de la cabeza, de las barbas y de la carne dura, eso eres tú. Jugo fermentado de manzanas, fibras de trigo viril, sol generoso, eso eres tú. Vapores que iluminan y apagan mi rostro, eso eres tú. Arroyos de sudor y de rocío, eso eres tú. Viento que acaricia mi carne con el cosquilleo de los genitales en celo. Amplios campos vigorosos, ramas de roble vivo, amante compañero en mi vagar sin rumbo, eso eres tú. Manos que yo he apretado, rostro que yo he besado, hermana criatura a quien mis brazos estrechan sin cesar, eso eres tú. Me asombro de mí mismo, chocheo ante mi ser. Hay en él tantas cosas admirables. Cada momento de mi vida y cuanto sucede en mí me estremece de júbilo. ¿Por qué se doblan mis tobillos y cuál es la causa de mis más insignificantes deseos? ¿Por qué irradio amistad y por qué la recibo? Cuando subo las escaleras de mi casa me detengo y digo de pronto, ¿pero es esto cierto? La enredadera que trepa por mi ventana me satisface más que toda la metafísica de los libros. ¡Oh, maravilla del alba! Una tenue luz allá lejos deslía las sombras diáfanas e inmensas. El aire es un manjar para mi lengua. Del mundo movible saltan en silencio, brincan inocentes, resuman frescas masas que cruzan oblicuas hacia arriba y hacia abajo. Algo que no puedo ver eriza púas libidinosas y mares de jugos resplandecientes inundan la bóveda celeste. La tierra y el cielo se juntan, y de esta diaria conjunción llega por el oriente un reto que se posa un instante sobre mi cabeza para decirme agresivo y burlón, ¿serás tú el amo de todo esto? And keep you always, let your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars. hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Radio La Minga, estamos escuchando Lecturas Colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Ahora sí, escuchamos la producción de la CONAVIP. Vamos a estar escuchando varias de las lecturas que tienen para compartir con nosotros desde CONAVIP. En este caso, un cuento de María Teresa Andrueto, El Árbol de las Lilas. Cuentos contados, la biblioteca popular en casa. El Árbol de Lilas, de María Teresa Andrueto. Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol? En vez de trabajar y hacer dinero. Pero... Después pasó una mujer hermosa y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol? En vez de conquistarme. Espero. Luego pasó un niño y le preguntó: ¿qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar? Espero. Pasó la madre y le preguntó: ¿qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz? Espero. Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Él la vio pasar, alejarse, volverse pequeña, desaparecer. Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella preguntó: ¿sos el que busco, hombre, con las manos de seda? Lo siento, pero no. El hombre con las manos de seda se marchó. En el norte había un hombre con los ojos de agua. ¿Sos el que busco, hombre, con los ojos de agua? No lo creo. Me voy. Y el hombre con los ojos de agua se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. ¿Sos el que busco, hombre, con los pies de alas? Te esperaba hace tiempo, ahora no. Y el hombre con los pies de alas

debía correr en las carreras del día siguiente. Llévelo a rayos X, dijo el doctor Johnson. Puesto que no quiso tumbarse en la camilla, lo llevé en brazos por el pasillo, estilo King Kong. Muñoz sollozaba, aterrorizado. Sus lágrimas me mojaron el pecho. Esperamos en la sala oscura al técnico de rayos X. Lo tranquilicé igual que habría hecho con un caballo. Calmate, lindo, calmate. Despacio, despacio. Se aquietó en mis brazos, resoplaba y roncaba suavemente. Acaricié su espalda tersa, se estremeció, lustrosa como el lomo de un potro soberbio. Fue maravilloso. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Tercer y último bloque de lecturas colaborativas. Nos vamos a despedir con la lectura de Gabriela Bernardis, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros, que nos pueden mandar sus audios para poder escucharlos, para poder compartirlos en estas lecturas colaborativas de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y de Radio La Minga. Será hasta la próxima. Muchas gracias. La Colorada de Alberti. Ella alquilaba la casa de al lado desde mucho antes que nosotros nos mudemos ahí. Eran dos casas gemelas con alguna mínima diferencia en el diseño de fachada. Estaban pegadas una contra otra y pertenecían a la misma familia. En Alberdi hay muchas, esas construcciones bajas de paredes anchas y ventanas chicas de los años 50, con un mini zaguán externo techado y con baldosas de filuletes en los ingresos. Las ventanas de los dormitorios de adelante daban casi encima de la vereda, aniquilando todo atisbo de intimidad. Afortunadamente, ambas casas disponían de extensos jardines internos que llegaban al corazón de manzana. Nuestros patios eran parecidos. 35% baldosa, 65% césped, y conservaban vestigios de los tiempos donde el barrio fue zona de casa quinta. Una estructura, ahora enclenque, para la parra, una puerta vidriada de salida al patio, frondosos frutales. La nuestra tenía incluso dos precarias piecitas que fueron gallinero, despensa o taller y un horno de barro. La de ella no. Nos separaba una tapia baja que permitía el acceso fácil a los techos, a los que hay que ir por algo de vez en cuando. Bueno, ese tipo de casas. No manejábamos los mismos horarios, nos cruzábamos muy pocas veces en la vereda y a veces nos saludábamos desde el techo o la tapia en medio de alguna gestión edilicia. Nunca la vi maquillada ni peinada. Su melena rojiza natural, larga y ondulada, era de las que no se peinan. Tenía piel blanca y pecosa y una extraña capacidad de sonreír con extrema seriedad. Se llamaba Elena y vivía sola, con dos cuquitos lanudos de esos que ladran fuerte y agudo a todo el mundo y de los que solo sus dueños distinguen la delgada diferencia entre el ladrido simpatía y el ladrido aversión. Tenía un auto, no muy moderno, pero siempre impecablemente limpio. La visitaba casi a diario una mujer de su edad, igual de alta y robusta que ella, con lentes oscuros y un auto más moderno y suntuoso, pero igual de impecable. Solían estacionarse una detrás de la otra, conservando una perfecta equidistancia coches-vereda, coche-coche, puerta-coches-canasto de basura, árbol, paragolpe-guardabarro, rampa-ingreso-cochera-siguiente, rampa-ingreso-cochera-anterior. En nuestras veredas vivían cuatro siempre verdes bajos, jóvenes y prolíferos en hojas verdes y bolitas negras cayendo todo el año. Dos por casa. Las baldosas de la vereda eran esas tamaño estándar, casi siempre intercaladas, blancas y negras, o azul oscuro, cuyos surcos delinean algún dibujo en el conjunto y acumulan mugre. Todos los días, a la hora de la siesta, Elena barría su vereda concentradísima y con una precisión milimétrica. La observábamos largamente por detrás de las cortinas oscuras de la ventana del living, y a veces se llegaba a oír desde la cocina el shh, shh, acompasado y preciso de cada pasada de la escoba. No dejaba el montoncito por ahí. Lo levantaba parsimoniosamente con una palita, lo metía en una bolsa y lo hacía desaparecer. El ingreso de nuestra casa, por el contrario, siempre fue el depósito de todo lo que la cuadra no barrió y que el viento arrastraba arremolinada y puntualmente a ese domicilio. Coleccionábamos involuntariamente desechos de pasantes y otros vecinos enemigos de la escoba en el cuadradito del zaguán para que quizás alguien un día lo levante o lo redistribuya el mismo viento. ¿Por qué no? A Elena no parecía molestarle esa contrastante convivencia externa. Ella tenía perfectamente demarcado el territorio de su barrido diario. Una línea exacta que separaba las dos fachadas y su paso siestero marcaba una frontera catastral clarísima entre su motivación diaria y nuestro eterno desgano. Una vez nos visitó a la tardecita y cerca de Navidad, con una botella de vino rosado fresco en la mano. «Brindemos porque somos buenos vecinos», dijo. La invitamos a pasar a nuestro patio interno y brindamos bajo la parra por muchos años más de buena vecindad. No sé cómo sostuvimos esa casi hora entera de conversación sin decirnos nada. Al año siguiente me mudé a otra ciudad por razones de trabajo. Sin embargo, y con el tiempo, mi concubino de Alberdi se convirtió en un gran amigo, categoría hermano adoptado. Y siguió viviendo ahí. Ella también. De vez en cuando paso a visitarlo y antes de entrar a la casa no puedo evitar medir de reojo la destacada frontera de Elena y chequear con alivio que la distancia de los coches entre sí y con la vereda sigan siendo perfectos. Escrito por Cecilia Salguero, leído por Gabriela Bernardis. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos.